Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, hoy 31 de marzo, sean bienvenidos luego del asueto de Semana Santa a su programa de Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas los que nos sintonizan por Alba Ciudad a través del 96.3 FM a esta hora en toda la Gran Caracas y también a quienes nos escuchan por internet a través de albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, como siempre, Luis Arloyo. En la locución, José David Rondón, coordinando todo el equipo, Eduardo José Pérez. Y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, José David. Buenos días, Geraldine. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Geraldine. Y a todo el equipo de Alba Ciudad y también, por supuesto, nuestra audiencia que todos los jueves nos acompaña. Y bueno, cargados de mucha energía después de este merecido descanso de Semana Santa, aunque muchos tocó un proceso de organización de actividades. Y vamos a tener en cuenta lo que va a ser la agenda del día de hoy. Es la Semana del Patrimonio. El lunes fue el Día Nacional del Patrimonio. Para ello vamos a estar conversando sobre todas las actividades que se han venido realizando y que se realizan para conmemorar esta fecha. También vamos a establecer contacto telefónico con Nélida Requi, que es la directora de registro en el Instituto de Patrimonio Cultural. Vamos a estar profundizando sobre lo que tiene que ver con el Comité de Tráfico Ilícito, que a propósito ayer sostuvo una reunión técnica bien importante donde se establecieron acuerdos. De igual manera, con el consultor jurídico del Instituto de Patrimonio, Rian Carlos Ramírez, quien tuvo una ponencia durante esta reunión técnica de lo que tiene que ver el tráfico ilícito. De igual manera, vamos a estar conversando con Raúl Figueira sobre lo que es patrimonio, profundizando sobre estos conceptos, profundizando sobre su dinámica, profundizando sobre objetivos y acciones que desarrolla no solamente el Instituto de Patrimonio Cultural, sino las instituciones que de alguna manera se relacionan en esta actividad patrimonial. Bueno, son las 8 y 4 minutos. Antes de ir a nuestra primera sección, Geraldine, para que recuerdes las redes sociales y cómo se puede comunicar con nosotros el público. Sí, Eduardo, por Twitter estamos como @IPCBicentenario. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñáñez a través de @LuchaAlmada, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Pueden darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y además pueden visitar nuestro canal en YouTube también como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo nuestro material audiovisual. Ahora sigamos con las efemérides del 28 de marzo al 3 de abril. Memoria patrimonial. De marzo de 1750, el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda. Y a propósito del natalicio de este importante prócer y precursor de nuestra independencia, se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural en nuestro país, porque Francisco de Miranda, para los que no lo saben, no solo fue precursor del proceso de independencia, sino también fue visionario, pionero en la defensa y conservación del patrimonio cultural. 28 de marzo, pero en 1993, muere Carlos Jiménez. Víctima de la pandemia del siglo, muere en Caracas el director y creador teatral venezolano, nacido en la ciudad argentina de Rosario, Carlos Jiménez, director del grupo teatral Rajatabla. Además, el 28 de marzo, en 1971, fallece Alberto Arbelo Torrealba, en Caracas, a la edad de 66 años. Poeta, abogado, político, diplomático y ensayista, ejerció la docencia y desempeñó altos cargos públicos. Fue merecedor del Premio Nacional del Premio Nacional de Literatura, mención prosa, pero su nombre siempre estará asociado a la obra poética publicada bajo títulos como el famoso Corrido de Florentino y El Diablo. 29 de marzo de 1886, muere en Caracas la negra Matea, encargada de la crianza del libertador Simón Bolívar. Murió a los 110 años de edad. 30 de marzo en 1947 muere el ensayista y periodista Pedro Emilio Coll. Las narraciones y cuentos infantiles que le relataba su vieja Aña Marcolina despertaba, según él mismo, su interés por las letras. Y finalizamos con el 31 de marzo de 1561, fundación de la ciudad de San Cristóbal, actual capital del estado Táchira. Así que nuestra felicitación para todo ese noble pueblo del estado Táchira, concretamente de la ciudad de San Cristóbal. 8 y 7 minutos, primera pausa musical y retornamos con el primer contacto telefónico. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Saludando con sus alas la inmensidad de mi llano, como pañuelo de novia que un día regresa, preñada por la esperanza y la ilusión en la mano. Por el estero miré una garza morena, saludando con sus alas la inmensidad de mi llano, como pañuelo de novia que un día regresa, preñada por la esperanza y la ilusión en la mano. Y al canto del alcaravá hace pausado su vuelo, como queriendo escuchar, hay escuchar en su canto el yo te quiero. Y al canto del alcaravá hace pausado su vuelo, como queriendo escuchar, hay escuchar en su canto el yo te quiero. Encantos, vas matizando en tu vuelo la gracia de los palmares. Con su caricia la brisa te va arrullando, con el perfume de invierno a tiempo que vas pasando. Garza morena con tu plumaje de encantos, vas matizando en tu vuelo la gracia de los palmares. Con su caricia la brisa te va arrullando, con el perfume de invierno a tiempo que vas pasando. Y al canto del alcaravá hace pausado su vuelo, como queriendo escuchar, hay escuchar en su canto el yo te quiero. Y al canto del alcaravá hace pausado su vuelo, como queriendo escuchar, hay escuchar en su canto el yo te quiero. Hoy, 8 y 10 minutos, retornamos a La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de nuestra segunda sección del día con el testigo patrimonial. Testigos patrimoniales. Y ya tenemos la entrevista del día. Tenemos en línea telefónica a Nelly de Arrequis, quien es la directora de registro del Instituto de Patrimonio Cultural. Y esto a propósito de lo que tiene que ver con la primera reunión del Comité Técnico Venezolano en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales del año 2016. A propósito de esto, tenemos una nota de prensa, el cual realizada por Geraldine Valor. Dice: el comité analiza mecanismos de la lucha contra el tráfico ilícito cultural. El certificado de exportación, formato UNESCO, identidad gráfica y otros elementos fueron analizados y discutidos este miércoles 30 de marzo por parte de integrantes del Comité Técnico Venezolano en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Bienvenida, Nélida, al programa. Bueno, buenos días, José David, buenos días a todos los radioescuchas de la Tierra de los Míos. Para nosotros es un gusto tenerte en el programa. Queremos conversar, Nélida, a propósito de esta reunión que se realizó el día de ayer en las instalaciones del Instituto de Patrimonio Cultural. Esta reunión del Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito. Bueno, sí, José David, ayer el Instituto, mediante la Dirección de Registro General, contando con el valioso apoyo de la Consultoría Jurídica y de la Oficina de Asuntos Públicos, llevamos a cabo esa primera reunión ordinaria del Comité Técnico Venezolano contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. En esa reunión, bueno, como bien tú hiciste un primer esbozo, se estructuró en una agenda que se basó primero en los balances de la gestión realizada por el Instituto, presentado por el licenciado Malvin Mosuna, nuestro presidente, e hizo todo un paneo de todo el esfuerzo de acciones que se vienen desarrollando desde el año pasado para que la prevención y contrarrestar este delito que afecta seriamente al patrimonio cultural. En esa agenda también nosotros contemplamos, en ese proceso de adecuación y de eficiencia de los instrumentos para la identificación y el control de los bienes culturales, la revisión de dos tipos de autorizaciones que se emiten actualmente, el de exportación de bienes no patrimoniales y la aprobación del certificado de exportación UNESCO. En ese sentido fue muy bueno el debate porque se enriquece, se revisa todas esas acciones y los procedimientos con cada uno de los miembros del Comité de Tráfico Ilícito. Nélida, más allá de la agenda y para entrar un poco más en contexto, desde el punto de vista conceptual, ¿qué significa lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales? Bueno, significa esa movilización irregular de bienes que son significativos y representativos para una nación, sin la debida permisología, sin las debidas autorizaciones. Por lo general se convierte en un delito cuando no está permisado, no está controlado por los entes competentes, en este caso por el ente rector, que es el Instituto del Patrimonio Cultural. Este tipo de acciones es lo que ha alimentado toda una red de delictiva que se beneficia a través de las ventas amparadas por subastas o acciones de otro orden y que van lesionando pues la memoria histórica de una nación. Principalmente, bueno, los objetos que son objeto de este tipo de delitos son las obras de arte o el patrimonio mueble y las piezas o el patrimonio arqueológico. Perfecto, Nelly. ¿Y las acciones correspondientes a lo del comité, hasta dónde son vinculantes, no? Desde su génesis, de su desarrollo y desde el marco de la discusión. Bueno, fíjate que el tema de tráfico ilícito es un tema muy complejo. Un tema porque involucra distintos escenarios. Involucra la movilización, ya sea interna o externa, o sea, nacional o internacionalmente, de este tipo de objetos patrimoniales, donde, claro, los entes como aeropuertos, cuerpos de seguridad del Estado también tienen responsabilidad en ello. Entonces, la creación del comité busca aunar esfuerzos desde cada una de las competencias que tienen estas instituciones para poder luchar con un flagelo que se ha ido instalando y se ha ido desarrollando cada vez más en el entorno nacional e internacional. Hablamos que en el entorno internacional, Nélida, y también nacional, según las estadísticas, estamos hablando del tercer delito. Se comenta que ya subió como el segundo delito a nivel global, después el narcotráfico. Sí, porque ¿qué reporta? Reporta dinero, o sea, la venta de este tipo de objetos, ya sean fotografías, obras de arte, más que todo, y el patrimonio arqueológico es muy bien tasado en contextos con motivo de subastas. Y bueno, la figura del coleccionismo, aquellos que conforman colecciones de forma ilícita y se prestan para ello, bueno, un mercado cautivo que está allí. Y al generar tanto dinero, claro que ha ido tomando mucho esfuerzo, mucho desarrollo en ese sentido. Entonces, por más que sea, al estar involucrado el factor dinero, imagínate todo lo que moviliza. Correcto. Entonces, y como también hay un desconocimiento en muchas áreas de que una pieza arqueológica no puede ser vendida, que una pieza arqueológica, como ven, que son restos o vestigios, no, eso es un fragmento o eso es una vasija antigua, eso no hay problema, ¿ves? Entonces, se presta para ese tipo de acciones que lesionan, como te insisto, la memoria histórica de una nación. Fíjate que aquí citando también la nota de prensa, Nelly, de lo que fue esa dinámica de la reunión, entonces tenemos que durante el desarrollo de esta primera reunión del año se asumieron distintos mecanismos de defensa que fomentan la protección de aquellos bienes materiales, ya sean obras artísticas, como muy bien lo comentaba, piezas arqueológicas, fotografía, entre otros elementos que integran el patrimonio cultural venezolano. Y aquí el presidente, durante su intervención, que fueron las palabras de apertura, comentaba también que debemos defender el patrimonio cultural y otros elementos que lo conforman, porque la identidad de un pueblo, la que se pierde. Es por ello que este comité tiene como principal objetivo emitir y difundir los mecanismos y procesos que sean pertinentes para la protección de la identidad nacional, comentó Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, referirse a la necesidad de trabajar en pro de la conservación del patrimonio. Nelly, ya estamos hablando entonces de identidad nacional. Claro, de identidad, de quiénes somos, de quiénes fuimos, hacia dónde vamos. O sea, ¿cómo dominas a una nación? A través de su cultura. A través de manipular sus símbolos, de tergiversarlos, de violentarlos, de sustraerlos. Es el ejercicio de dominación que se hace actualmente y que, bueno, así afecta a una nación. Y si nosotros como venezolanos y venezolanos no estamos claros, no conocemos y no defendemos lo que tenemos, nadie lo va a hacer. Por lo tanto, figúrate toda la responsabilidad que tiene el Comité de Tráfico Ilícito de impulsar, de organizar, de difundir todos aquellos mecanismos dentro del marco de la ley para la protección y defensa del patrimonio cultural venezolano. Y esta defensa, fíjate que por ello una comisión técnica mixta, ¿no?, interinstitucional, y estamos hablando de que estuvieron presentes funcionarios del Servicio Nacional de Aduana, también lo del CENIAT, estamos hablando de la Procuraduría General de la República, estamos hablando de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, la Fundación de Museos Nacionales, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de Aeronáutica, Ministerio Público, Ministerio de Pueblos Indígenas y, por supuesto, el ente rector del Instituto de Patrimonio Cultural, que ayer ustedes tuvieron una deliberación permanente sobre todos estos esquemas y llegando a acuerdos y sobre todo para tomar acciones. Dentro de las presentaciones, Nelida, también estuvo lo que es la novedad de una identidad para iniciar y arreciar una campaña contra informativa, promocional, contra el tráfico ilícito. Sí, fíjate que en todo este esfuerzo que ha ido desarrollando el comité desde su creación, es importante que los venezolanos y venezolanas conozcan este cuerpo que ha asumido una responsabilidad importantísima y que lo que no se difunde no se sabe. Si hay alguna situación irregular con el patrimonio cultural en estas dos áreas que te he mencionado, lo bueno es que tengan los mecanismos y saber a quién acudir de manera efectiva. Por lo tanto, la generación de una identidad gráfica que fue discutida, construida y aportada por cada uno de los miembros del comité, y también celebramos pues al equipo de diseñadores del instituto para hacer un esfuerzo de poder sintetizar esta acción de protección en una imagen que luego se va a enriquecer y se va a ampliar con una campaña que igualmente va a pasar por la construcción colectiva. Por lo tanto, es importante generar en el inconsciente colectivo de los venezolanos y venezolanas que el Estado en unión está haciendo y hay un espacio de acción, de denuncia, de difusión para ir contrarrestando este flagelo que nos afecta seriamente. Sin duda, y además que crear estas herramientas a través de la identidad de este núcleo y entonces potenciar el mensaje para que la población conozca sobre este flagelo, lo que es tráfico ilícito de bienes culturales. Ya estamos en conversaciones para iniciar de manera piloto en los aeropuertos internacionales, estamos hablando de Maiquetía, para de alguna manera tener un espacio allí y hacer la promoción y, por supuesto, lo que es el proceso formativo. También allí, Nelly, en lo que la parte de educación se discutió, ¿no?, cómo es vital de generar conciencia en la población e involucrar a lo que tiene que ver con las instituciones. Sí, porque fíjate que en ese sentido lo que es la sensibilización que viene desarrollando el instituto a lo largo de sus 20 años de creación en torno a la valoración del patrimonio, pero también allí se estableció la necesidad de poder profundizar talleres de formación en registro y inventario, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas o aquellos que detenten colecciones, ¿no?, de valoración patrimonial. Esto es importante porque esto genera un instrumento de trabajo básico para el control de las piezas, ya sean arqueológicas o artísticas, que custodien o en algunos casos que sean propietarios, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que tengamos todas estas herramientas asentadas y en funcionamiento, va a enriquecer todas las acciones que el comité genere en el tiempo, sabiendo qué tenemos, dónde lo tenemos. Todos los procedimientos de control están mucho más ajustados y son más efectivos en el momento de generar alguna acción administrativa o judicial cuando se presente. Fíjate que también quiero reiterar acá las palabras del presidente durante su proceso de instalación. Nelida, que aquí en la nota de prensa, el Instituto de Patrimonio Cultural como ente rector en materia patrimonial es el encargado de registrar y proteger todos aquellos bienes que conforman el patrimonio cultural. Sin embargo, es complicado actuar de forma directa y por esta razón el comité y cada uno de los entes que lo conforman deben enlazar fuerzas y compromiso para evitar este tipo de actos ilícitos que no solo amenaza la identidad, sino los valores culturales que nos caracterizan. Palabras del presidente del Instituto de Patrimonio. Está en alusión de conformar y fortalecer dentro del comité todos los entes una acción conjunta bajo la unificación de criterios. Sí, sí, de hecho, siguiendo las palabras del señor Omar, es fundamental la identificación, el registro consolidado de cada una de esas obras o piezas arqueológicas, como te digo, que contengan cada uno de los entes nacionales en distintos niveles, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Al no estar bien identificadas y el instituto tiene toda esa responsabilidad y ese conocimiento, hace ese llamado para poder ejercer autorizaciones de exportación muy bien fundamentadas. Entonces es un trabajo conjunto. Es un trabajo que si bien lleva la rectoría del instituto, como bien lo explicó el señor Omar, también hay un ejercicio de corresponsabilidad de otras instituciones, no solamente de las que conforman el comité, sino a nivel nacional, para en obligatoriedad, así como lo establece la providencia administrativa que ampara el sistema de registro, el RPC Venezuela, identificar debidamente todas esas obras, todas esas piezas arqueológicas, porque son bienes de la nación. ¿Sí? Nos pertenecen a todos y a todos, y todos debemos ser garantes de la protección, la conservación, y que se mantengan en el tiempo para nuestras generaciones futuras, porque forman parte de nuestra identidad como venezolanos. Bueno, gracias Nelida por el contacto, por la conversación. Por supuesto, vamos a seguir estableciendo otras entrevistas en relación al tema de tráfico ilícito y por supuesto que también dentro de los resultados y los esquemas de trabajo del comité. Muchísimas gracias, Nelida. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir con todos los usuarios y usuarias de tan hermoso programa. Nelida Requis es la directora de registro del Instituto de Patrimonio Cultural, conversando a propósito de lo que fue esta primera reunión del Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del año 2016. Interesante contacto telefónico, 8:24 minutos. Hacemos la respectiva pausa para identificar la emisora y retornamos con más de La Tierra de los Míos. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelio, ballet en tres actos, con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el Ballet Teresa Carreño, acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño.

pueblo, linda como la miel, la muchacha de mi pueblo, linda como la miel, yo la vi, yo la vi, yo la vi en la primavera. 8:33 minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos con nuestra segunda entrevista del día, José David. Sí, Eduardo, también tenemos en línea al consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural, Rean Carlos Ramírez, quien va también a conversar sobre lo que fue la reunión del primer comité técnico venezolano de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales del año 2016. A propósito de esto y continuando con la nota de prensa, nos describe que en los procesos que se podrían ser adoptados por la instancia creada en la defensa del patrimonio ilícito, de la defensa del tráfico ilícito de bienes culturales, también es la emisión de certificados electrónicos que garanticen la legal circulación de estos objetos por el territorio nacional y también internacional. Muy buenos días, Rean Carlos. Sí, buenos días, José David, buenos días, Eduardo. Agradecido nuevamente por esta nueva invitación a esos espacios tan tan importantes como es la difusión de nuestra cultura, ¿no? Gracias, Rean Carlos. Bienvenido al programa. Y a propósito de lo que fue la reunión del día de ayer, que tuvo una caracterización técnica, de una revisión de todo lo que es un plan de acción con lo que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales dentro de la agenda. Esto estuvo lo que fue la revisión y aprobación del certificado de exportación de bienes no patrimoniales, y estamos hablando también del formato UNESCO. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Rean, que te tocó esta responsabilidad de explicar a todos los entes, a las instituciones participantes sobre este formato? Vale, cierto, David. Bueno, como es costumbre, ¿no? Nosotros en nuestra reunión del Comité de Tráfico Ilícito que hacemos mensualmente, pues esa es parte de la lucha y el trabajo nuestro y del comité, ver cómo implementamos y mejoramos los mecanismos de control de lucha contra el tráfico ilícito. Ciertamente, los certificados de exportación, como bien tú lo dices, pues un medio de control, de restricción para la lucha contra este flagelo que día a día pues destruye las entidades de nuestro pueblo. Se explicó ayer la implementación, o lo que venía implementando, mejor dicho, el Instituto del Patrimonio Cultural para la lucha contra el tráfico ilícito, que son los certificados de exportación. Solo que esta vez, bueno, decidimos, como bien sabemos, las nuevas realidades actuales, nuevos modos operandi, ver cómo fortalecer estos certificados de exportación, y se presentó un certificado de exportación que diseñaba el Instituto del Patrimonio Cultural, que son para los bienes que no pertenecen al patrimonio cultural, o como otros los quieran conocer, o bienes no declarados, ¿ok? y el un formato UNESCO, bien certificado de exportación de UNESCO de bienes que pertenecen al patrimonio cultural, que es diseñado por la Organización Mundial de Aduanas junto con la Interpol y adoptado por la UNESCO, que es la que nosotros hemos apegado y estamos obviamente implementando. Ahora, pues, doctor, estos mecanismos, dime. Sí, no, continúa. Sí, estos mecanismos pues, ciertamente pues nos ayudan, nos fortalecen justamente esa lucha contra este flagelo, permite obviamente al instituto, al Estado venezolano, pues llevar un control de todo eso, del tránsito de bienes, tanto lo que se exportan a lo que importan, okay, y quizás en aras de facilitar también quizás el acceso, simplificar los trámites administrativos, estamos ahorita trabajando para la creación, para la implementación de un certificado de exportación electrónico, que es lo que tú hablabas al principio. Entonces, claro, eso es un proyecto bastante ambicioso, pero que esperamos concretarlo en lo que queda de año, simplemente para garantizar que toda la población tenga acceso o pueda hacer sus solicitudes desde cualquier sitio del país incluso, sin necesidad de que venga a nuestra sede. Qué bueno, una novedad. Estamos hablando de ese proceso de adecuación a lo que son las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Es correcto. Y cómo, muy bien lo decía doctor, cómo se simplifican los procesos, ¿no?, dentro de la administración pública para darle legalidad a toda esta movilización. Usted hablaba de algunos modos operandi y que se de alguna forma tratan de adaptarse a las realidades, todos estos certificados, todas estas experiencias en otros países, y que hay un modelo global también que lo implementa a través del UNESCO. Comenten un poco de esos nuevos modos operandi basados en las experiencias que ustedes ya han venido desarrollando. Bueno, fíjate, tú comentabas algo muy importante con esta auge que ha tenido pues la tecnología, obviamente pues quizás esos modos operandi han crecido en estos últimos años. El comercio de bienes culturales a través de nuestras redes o las redes electrónicas, pues hoy día pues pareciera que fuera normal, ¿okay? La falsificación de documentos, por ejemplo, se ha hecho quizás o hemos notado con bastante con mucha frecuencia, ¿okay? La falsificación de documentos. Entonces a eso quizás apuntamos, a cómo contravenir, a cómo contrarrestar estos modos, justamente para eliminarlos y combatirlos, ¿no? Es decir, doctor, si para ser un poco más llano, si tengo una pieza arqueológica, ¿ok? Puedo o utilizo lo que tiene que ver un portal o una página web de comercialización para de alguna forma ofertar este claro. Bien que tiene procedencia ilícita. Claro, fíjate algo, José David. Cuando hablamos de bienes culturales, hay una gama de bienes, obviamente, que integran el patrimonio cultural venezolano. Cuando nos referimos al patrimonio arqueológico paleontológico, per se ya pertenecen al Estado venezolano, ¿ok? Como lo hemos repetido varias veces, pueden existir poseedores, custodios, ¿ok? Por tanto, este tipo de bienes, llamémoslo así, o este tipo de patrimonio, están fuera del comercio. De manera que cualquier persona que esté realizando un acto de comercio, bien sea por nuestras redes o cualquier tipo de comercio, es ilícito totalmente, ¿no? Porque están fuera del comercio este tipo de patrimonio. Como lo he dicho antes, estos pertenecen al patrimonio cultural, al Estado venezolano, es propiedad del Estado venezolano. Por tanto, es prohibido su venta, su comercio, su transferencia. La ley establece únicamente dos modalidades para que existen actualmente, según la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, por las cuales este patrimonio puede ser, puede estar en tránsito de un sitio a otro, de un país a otro, que es para estudios científicos o educativos, o para en caso de que se necesite restaurar una pieza, y acá nuestros expertos pues necesiten obviamente ir afuera. Esos son los únicos supuestos en los cuales cualquier persona puede sacar una pieza arqueológica. Por lo tanto, no está prohibido. Doctor, y en el caso del denominador común, basado en estas experiencias de comercialización ilícita, estamos hablando de piezas arqueológicas, ¿de qué estamos hablando? ¿De obras de arte? ¿Qué es lo que normalmente en nuestro país toma mayor fuerza? Los bienes de mayor susceptibilidad a ser transferidos ilícitamente, eso es el patrimonio arqueológico y las obras de arte, ¿ok? Por ejemplo, tenemos lo que pasó con la obelisca, que bueno, felizmente se pudo recuperar, pero así como tenemos arte religioso, que son obras de arte, son pinturas, que también, bueno, han sido o son susceptibles de robo. De manera que dentro del el patrimonio arqueológico y las obras de arte son las preferidas para este tipo de acción. Doctor, y además que existe todo un trabajo que ustedes han venido desarrollando de profundización de ley con lo que en este momento un proyecto de ley de patrimonio que está aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado diciembre, donde ustedes allí hacen un análisis y unas determinaciones en lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. Sí, vale. Muy buena la pregunta, José David. Sí, ciertamente, ¿no? Recordemos que nuestra legislación es del año 93, es una ley preconstitucional. Quizás es una ley concebida para la protección, preservación y conservación específicamente o principalmente para el patrimonio construido. Quizás dejando un poco olvidado estos temas que son de gran importancia también, como es el tema del tráfico ilícito, el patrimonio inmaterial. Por ello, en la construcción, en la elaboración que se hace de esta de este proyecto de ley, que se ha aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, hemos incluido un capítulo referido al tráfico ilícito de bienes culturales, donde por primera vez, en una ley venezolana, proponemos la tipificación del delito de tráfico ilícito y el expolio, que es mucho más amplio, que va más allá de la transferencia de un bien de manera inconsulta o no autorizada, sino que va también a las malas prácticas de personas, huaqueros, personas que hacen excavaciones, hacen malas intervenciones sobre piezas. Entonces, en esa ley incluimos ahí para su tipificación como delito, y así quizás tener un mayor ahínco en la lucha contra el tráfico ilícito. Años atrás, pues, teníamos que buscar delitos conexos o que no tenía nada que ver con el patrimonio cultural, pero que era la única herramienta que teníamos. Un ejemplo de ello era, bueno, acudir al delito del robo, el hurto, o de las cosas provenientes, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, que ahí tipificadas en el Código Penal. Y una tipificación, un delito que es lo que más se parece actualmente al tráfico ilícito, que es el contrabando agravado, ¿no? Que sí hace referencia ahí a los bienes que pertenecen al patrimonio cultural venezolano. Entonces, bueno, con esta nueva incorporación en este proyecto de ley, que esperemos que lo aprueben en segunda discusión, creo que vamos a tener mayor ámbito de acción, vamos a tener mucho más fuerza para combatir este flagelo, y bueno, eso nos va a permitir, obviamente, pues, en términos generales, resguardar nuestra identidad. Doctor, y en cuanto a este ámbito de acción que otorga lo que es este proyecto de ley y posteriormente que se espere para su aprobación, estamos hablando de penalización. En este caso, quienes comercialicen de forma ilegal, ¿cuáles son las sanciones? ¿Administrativas? Bueno, te comento. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Te comento. Sí, ya desde la ley del 93, en principio, señalaba que cualquier transferencia de manera ilícita o no autorizada por el Instituto del Patrimonio Cultural sobre bienes que pertenecen al patrimonio cultural venezolano y que no estuviese autorizado, como lo dije antes, eso constituye el delito de contrabando, ¿no? Inicialmente nos remitía al delito de contrabando. Hace una pequeña excepción, como ya lo expliqué, sobre los bienes del el patrimonio arqueológico y paleontológico que están fuera del comercio. Por tanto, no se pueden comercializar. Actualmente, con la tipificación con la incorporación de este nuevo delito que esperemos sea aprobado, como es el delito de tráfico ilícito de bienes culturales y el del expolio, esperamos aumentar las penas, porque tenemos unas penas bastante ínfimas e irrisorias, como era una pena, si no mal recuerdo, de 2 a 4 años el que destruyera el patrimonio cultural venezolano, o cualquier acción que constituyera que constituya la destrucción del patrimonio cultural venezolano. Aquí lo estamos aumentando de 6 a 8 años, tal como lo establece la ley de contrabando, ¿ok? Entonces, por eso te decía al principio, vamos a ser un poco más fuerte contra, o vamos a implementar medidas mucho más estrictas, más fuertes, y así pues reducir este tipo de acciones como es el tráfico ilícito de bienes culturales. Perfecto, doctor. Bueno, se nos acaba el tiempo. Grata conversación. Muchísimas gracias por explicar toda esta dinámica de lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de bienes culturales en el país. Agradecido, bueno, doctor, por estar con nosotros en el programa. Chévere, David. Cuando quieras, estamos acá a la orden y mucho éxito, pues. Chévere. Amén, amén. Estuvo con nosotros conversando Rian Carlos Ramírez, quien es el consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural. Y esto a propósito de lo que fue la primera reunión del Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del año 2016. Eduardo. 8:47 de la mañana, vamos a una nueva pausa musical y regresamos acá a la Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos música popular, música venezolana, y ya tenemos en línea a nuestro compañero Raúl Figueiras a propósito de celebrarse el pasado 28 de marzo, el Día del Patrimonio Venezolano. Y bueno, ¿quién mejor que él para que nos ilustre un poco acerca de qué es el patrimonio y esa visión un poco más amplia de un especialista y un funcionario que con mucha sensibilidad trabaja por la conservación de nuestros bienes culturales en el Instituto del Patrimonio Cultural? ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Hola, muy buenos días, Eduardo, y amigos radioescuchas y amigas radioescuchas que están ahora presentes escuchándonos a través de este fantástico programa que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano y la difusión de mucho de eso que a veces no sabemos que es cultura y que además forma parte de nuestra vida y que además forma parte de nuestra cotidianidad. Exactamente, Raúl. Y bueno, comentábamos que el pasado 28 de marzo, natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, precursor no solo de la independencia, sino también de esa visión de conservación del patrimonio cultural. ¿Qué opinión te merece no solo la fecha como tal, sino esa visión que cada vez se va ampliando un poco más y va siendo más conocida por el público en general de lo que es el patrimonio cultural venezolano? Bueno, Lo que pasa es que allí hay como varias cosas a tener en cuenta, ¿no? A tener en consideración. De hecho, se decreta el Día del Patrimonio Cultural el mismo día del natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda, entre muchas de sus inquietudes, él hablaba también, él se escribió con gente que tenía que ver con el traslado de obras de arte y llegó a hacer algunas consideraciones relacionadas con la preservación de las obras de arte cuando son trasladadas, pues, para poder mostrarle a la gente cosas que existen en otro lugar. Un poco el patrimonio cultural siempre se ha visto como relacionado con los bienes materiales, los bienes muebles, los bienes inmuebles, y esa consideración tradicional, digamos, ya tiene bastante tiempo, tiene como más desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y ahora actualmente nosotros estamos tratando de que la cosa sea un poco más diversa, más plural, que incluya, por ejemplo, aquellas manifestaciones y actividades que también forman parte de la cultura, pero que no habían sido consideradas como tales hasta ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley, tuvimos la primera ley de patrimonio, era sobre bienes históricos, que es una ley de 1945, fue como la primera ley de patrimonio. Y ahí, pues, se consideran a los objetos más que a los procesos o por ejemplo, a las cosas que uno puede hacer día a día, porque patrimonio cultural es también la manera en que cada quien hace la arepa, la yaca, cada vez que uno pone en práctica ciertos conocimientos que tienen que ver con nuestra tradición, e inclusive hasta cuando uno lo modifica de manera consciente para obtener otro resultado, uno está haciendo patrimonio cultural, claro. En la medida en que mayor cantidad de gente asume algo como patrimonio, en esa mayor medida se puede decir que algo es patrimonio, patrimonio cultural. La cultura es una cosa que tiene que ver con la multiplicidad, con la diversidad y con una escala bastante amplia de valores y de conocimientos que con el tiempo pues se ha ido diversificando y pues mejorando y haciéndonos como más partícipes de su hechura, de su realización como tal. Saludos, ¿no? Raúl. Saludos, Raúl. ¿Sí? Un gusto tenerte en el programa. Acá estábamos nosotros. Hola, ¿cómo estás? Te habla José David, Raúl. Sí. Fíjate que estábamos conversando, ¿no? Fuera de al aire. Y era, primero, para destacar el trabajo que tienes dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. De verdad que es valiosísimo. Y parte de esta dinámica, y ya con la explicación previa que comentabas de lo que es el Día Nacional del Patrimonio, que desarrollamos toda una semana de actividades conmemorativas y sobre todo el propio día que establecimos allí lo que fue un acto central para entregar la orden Don Chucho Coello, quien además que es un artesano conocido de Coro, de Falcón, y es un hombre que ha entregado su vida, ¿no?, a lo que es esta dinámica del patrimonio. Allí estableciste unas palabras para la orden. Quisiera que nos comentaras un poco sobre esta profundidad de contenido que llevó a la lectura y la entrega de ese momento. Bueno, en realidad la orden de Jesús Chucho Coello es una especie de doble reconocimiento. Reconocimiento porque lleva el nombre de un hacedor que mantuvo durante mucho tiempo y sigue manteniendo los conocimientos para la restauración, conservación, creación de las casas de barro a la manera en que se hace en Falcón. Es decir, es un creador que sin él, como otros parecidos a él y que de algún modo se han dedicado igual que él a esa labor, buena parte de nuestro patrimonio edificado tradicional de Coro y la Vila estaría en peores condiciones, por decirlo de algún modo. Es decir, son gente que mantiene un conocimiento sobre una determinada tradición y lo aplica gracias a, bueno, un poco al empeño, porque es una de las cosas increíbles o importantes de este tipo de actividad, y es que la actividad cultural tiene más que ver con el empeño, con el mantenimiento, con sostener de algún modo una tradición. Eso tiene que ver con el amor, con la capacidad que tiene la gente de identificarse con algo y defenderlo, porque justamente le resulta entrañable. Ese mismo entrañamiento es de algún modo lo que nosotros queremos reconocer también, no solo dándole el título de la orden o del premio a Jesús Chucho Cuello, reconocerle ese trabajo, reconocerle ese amor que le ha dado a esa actividad propiamente. Raúl, disculpa que tenemos que obligatoriamente interrumpir por el tiempo, ya estamos culminando, pero vamos a retomar nuevamente el contacto. Gracias por estar con nosotros y queda abierto a la invitación nuevamente para que conversemos sobre lo que es patrimonio. Es más, que tienes muchísimo conocimiento que compartir con nosotros. Gracias, Raúl. Excelente, siempre la orden. Además, es un placer. Estuvo con nosotros Raúl Figuera, quien es un valioso trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de la Dirección de Registro. Sí, bueno, antes de despedirnos, el agradecimiento para el gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, por su asistencia al acto y, bueno, uno de los condecorados con esta orden. Así que muchísimas gracias a él y a todo su equipo. Sí, Eduardo, y rápidamente, este contenido que estábamos nosotros conversando, que es producto de esta pasión que le imprime Raúl Figuera, dice: por su meritoria labor y esfuerzo y tenacidad, trabajo y excelencia en la difusión y defensa del patrimonio cultural de la República Bolivariana de Venezuela, materializado en el patrimonio histórico, arquitectónico y en las manifestaciones culturales propias de nuestra identidad como nación, ejemplo de verdadero sentido de pertenencia hacia los valores culturales, históricos, sociales, se define nuestro acervo cultural. Esta orden se le entregó al gobernador del Estado Bolívar, también está configurada para la gobernadora del Estado Falcón, Estela Lugo, también para el gobernador del Estado Aragua, Tarela Isami, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y también el gobernador de Barinas, Adán Chávez. 8:57 minutos, ya nos vamos despidiendo. Recuerda, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos por Alba Ciudadano 26.3 FM. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Tres colores que llevamos metido en el corazón. Loé, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Loé, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Y amarillo de la espiga, del araguané y en flor, y amarillo de la espiga, del araguané y en flor, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol, y amarillo de tus campos, y amarillo de tu sol. Loé, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Loé, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Y azul es tu inmenso mar, y azul tu cielo divino, azul es tu inmenso mar, y azul tu cielo divino, de ocho estrellas encendidas alumbrando tus caminos, de ocho estrellas encendidas alumbrando tus caminos. Guerrera, pa'